lo sé que algo tengo que encontrar. Si no estás, moriré o algo más yo perderé. Este amor lo quiero ya, no me hagas más sufrir. Entiéndeme, mírame, yo no puedo estar sin ti. Sin amor es horror, sin tu ser no hay valor. Me he perdido en este sitio donde ya no hay vestigios. Este mundo ya no es nada si me falta tu mirada. Y mi cuerpo no vale nada si tu alma está congelada. Latidos estacionados, sin mirar, sin sentir, sin poder resistir. Es que ya no aguanto más, ya no puedo esperar. Si tú te vas, si tú me dejas, morirán todas mis estrellas. Es difícil soportar toda esta frustración. El corazón se me quebró y mi ilusión ya se agotó. Es que no puedo entender por qué todo sucedió. Si mi amor siempre existió, si tu amor también vivió. Hey, hey, hey.